yo tenía un pajarito que cantaba, se paraba en el palito, se paraba en el palito. ¡Ay! Se amancaba, se amancaba a la flora de mi vecino, a la flora de mi vecino. La miraba, la miraba, y mi pobre pajarito, y mi pobre pajarito. Se escapó y en la jaula de la lora se metió, donde ha visto canario verde le gritó y la pájara de la pluma lo sacó. Se amancaba a la lora de mi vecino, a la lora de mi vecino.